Sí, aquí en Oaxaca los días están todavía buenos. Estamos aquí, estamos tomando este tiempo para enfrentar y explorar maneras para manejar las emociones destructivas, porque cuando miramos el mundo, cuando miramos el mundo en que nosotros vivimos, el mundo en su totalidad, o el mundo simplemente hablando de nuestro entorno inmediato, vemos que lo que causa dolor y sufrimiento es el odio y la violencia. Y si pensamos en nuestro entorno interno, en nuestras vidas, vemos que estas emociones, estos impulsos de agresión, de agitación, son realmente opuestos a nuestra felicidad. Que en los momentos cuando tenemos agresión, en los momentos cuando la tenemos, somos infelices y estamos poniendo en movimiento consecuencias que nos van a causar más problemas. Y vemos, si nos preguntamos qué el mundo necesita y que nosotros también necesitamos, es amor y paz. Es que haya relaciones de respeto mutuo, de tolerancia, de bondad. Y que la manera en que nos llevamos nuestros intercambios sea tranquila, ecuánime. Esto es el punto desde lo cual estamos empezando. Y aun si no tenemos una visión o una ambición de cambiar el mundo, de todos modos queremos cambiar, ¿no?, al menos el mundo que nos afecta directamente, el mundo de nuestro alrededor. Y sí, definitivamente queremos tener, ¿no?, dentro de nosotros estas cualidades de bondad, de ecuanimidad, de paz, de paz. Y cuando miramos el mundo en que estamos, cuando miramos, hay una pregunta, ¿no? Que hay tanta violencia y tanta agresión, no solo violencia con armas, violencia verbal, ¿no?, violencia mental, de mala voluntad. Cuando miramos, ¿no?, la cantidad de intolerancia dentro de nosotros, ¿no?, y nos podemos preguntar, cuando se habla de las personas agresivas, ¿estamos pensando inmediatamente en estos otros, este otro partido, ¿no?, o estamos dándonos cuenta que, ok, yo también formo parte de esto, ¿no? Y si nuestra mente inmediatamente está diciendo, ah, no, no, pero ellos necesitan cambiar, esta es la intolerancia, ahí mismo, ahí mismo. Y si miramos de esta manera muy amplia, se nos puede surgir una pregunta, y quizás nos debe surgir esta pregunta. ¿Es posible eliminar esto? Lo encuentro por todos lados, lo encuentro dentro de mí. ¿No? ¿Es esto parte de la humanidad? ¿No? Que empezamos en las cuevas como neandertales, ¿no? Golpeándonos el uno al otro en la cabeza con palos, ¿no? Quizás esta es nuestra naturaleza. Es una pregunta importante, porque si es nuestra naturaleza, la idea de eliminarla debemos de dejar por atrás y ver cómo protegernos frente a, ¿no?, las consecuencias de estos impulsos. Pero sí es posible eliminarlo. No hay una meta más importante, ni para el mundo, ni para nosotros mismos. Si es posible, todos los recursos naturales, humanos, todo lo que tenemos, vale la pena invertir en esto, más que ningún otro proyecto que podemos imaginar. Porque cuando desarraigamos agresión, violencia, odio, imagínense cómo sería la sociedad, cómo sería el mundo que dejamos a los niños, ¿no? Si hay todo este espacio para solo amor, cooperación, colaboración respetuosa, si hay espacio para estas cualidades florecer, ¿cómo podría ser el mundo? Y el contraste es grande. Pero el punto para empezar es de saber si es posible o no. En el análisis de los milenios de practicantes de las enseñanzas del Buda y en sus propias enseñanzas directamente, se explica tres razones que nos indica que sí, es cierto, esto sí se puede eliminar. La primera razón es una que ya tocamos, que estas emociones destructivas del coraje, odio, ira, no están de acuerdo con la realidad. Están basado en una percepción distorsionada de las cosas. Que con ira dejamos de ver la totalidad, dejamos de ver los contextos, y la mente se enfoca en algo que quizás existe, pero exagera completamente fuera de proporción, hasta que la persona que te critica, aun si era la abuela que te criaba desde la niñez y te daba todo lo que tenía, y ahora te dice algo que no te gusta, y es una persona malvada y bla bla bla, y todo lo demás aspectos de esta persona, ¿no?, negamos, ¿no?, porque la ira nos ciega, y esto ya todos lo sabemos de nuestra experiencia. Y las cosas que decimos cuando estamos enojados, si realmente alguien grabaría y después, ¿no?, las cosas que nosotros decimos, qué tontería. ¡Tú nunca me has...! Bla, bla, bla. ¿No? ¡Nunca me has querido! Es tu mamá, ¿no? ¿Cómo es que nunca tú te has querido? Esta es... ¿No? Son percepciones distorsionadas. Eso es la percepción que tenemos. Mientras si tenemos una visión más amplia, más tranquila, vemos que esta persona que está actuando de manera inadecuada, aún las atrocidades peores que hay, si miras la situación de esta persona, y vas por atrás, ¿qué es que ves? Falta de amor, falta de cariño, falta de confianza, falta de muchas cosas. Y vemos que esta percepción de la ira es que esta persona es poderosa, es fuerte, tiene todo lo que necesita, controla todo, ¿no? Y nos enojamos cuando vemos estas cosas. Mientras estamos completamente ignorando el contexto, la totalidad de la situación. Es la función de la ira, escoger o proyectar un cierto aspecto, una cierta cualidad o acción, enfocamos en esto y lo demás ya no cuenta. Y aún sin decir algo, sin hacer gestos físicos, nosotros hemos cometido actos de violencia, negando la naturaleza bondadosa de esta persona, negando la totalidad de sus experiencias. Y es completamente contraproductivo, porque mientras negamos la bondad de esta persona, nunca vamos a poder contactar con la parte de la persona que necesitamos contactar para que juntos salimos de esta dinámica de injusticia, o de maltrato, o de abuso. Así que esto es el primero. Que la ira, el coraje, está basado en percepciones distorsionadas de la realidad. No acuerden con la realidad. Y lo que no acuerde con la realidad no puede estar para siempre. No puede formar parte de la realidad. El segundo es que opuesto a la ira hay otros estados internos, otras cualidades que se puede practicar y entrenar, se puede cultivar, que oponen la ira. Y estas cualidades de tranquilidad, de ecuanimidad, de paciencia, de amor, de compasión, podemos cultivar sin límites. Nuestro amor puede no tener límites, puede ser incondicional para todos. Mientras vemos que en su carácter, odio no podemos sostener sin límites. No podemos. En términos de la lógica, si tenemos odio para todos, tenemos odio para nosotros mismos y nos destruimos a nosotros mismos. Ya. En su naturaleza, no se puede mantener sin límites. Mientras las cualidades opuestas sí podemos cultivar sin límites. Nuestra capacidad de amar no encuentra estos límites. Más amor tenemos, más amor tenemos. Más odio tenemos, finalmente, ¿no? Nos destruimos a nosotros mismos por odio. Y la tercera razón que ojalá en estas semanas hemos visto directamente es que el odio que podemos experimentar en momentos, o la ira o coraje, no forma parte de la naturaleza básica de la mente. Surge basado en causas y condiciones y se disuelve. Y lo hemos visto pasando como nubes. A veces las nubes son muy oscuras y llenan todo el espacio, a veces no. A veces es nada más molestia y se va. Pero vemos que se va. Y después, otra vez, hay la tranquilidad después de la tormenta. Regresamos siempre al estado del cielo despejado. Y si miramos bien la naturaleza de la mente en sí, la facultad más básica que tenemos, facultad mental, es de experimentar. la mente experimenta. Tiene experiencias. Esto es otra manera de describir que la mente es luminosa. Luminosa en el sentido de lo que surge ofrece luz y percibe esto, experimenta en este sentido. Y en este estado básico, ¿no? No hay distinción entre yo solo experimento esto, yo no experimento el otro. ¿No? Es la capacidad de experimentar infinitamente. Experimentamos en los sueños, experimentamos, ¿no?, cuando estamos despiertos. ¿No? Tenemos experiencias. ¿No? Y esta capacidad de percibir no discrimina. Es una como la luz del sol. Simplemente ofrece luz a lo que hay. Y esto es importante para nosotros refrescar esta confianza de que no forma parte de lo que somos, de que hay cualidades opuestas que podemos ir entrenando, cultivando, y que al fin de día no va a ser sustentable, porque más entiendo la vida, más sabiduría tengo, sabiduría vivencial de cómo, ¿no?, cómo sufren, cómo reaccionamos cuando sufrimos, cuáles son las emociones que nos superan, ¿no?, qué es que nos hace toda esta experiencia vivencial que vamos agarrando toda la vida. Más tenemos esto, más vemos que estas perspectivas de odio no son sustentables, no acuerdan con la realidad. ¿No? Como veo en los momentos de gran coraje, no es cierto. Y lo sé, después lo sé, no es cierto. ¿No? Ni tenemos que argumentar, solo haber pasado unas semanas ahora contemplando enojo, ira. Aun si ni siquiera pensamos de esto antes de empezar esta serie de pláticas, que no es cierto. Pero aun si fuera así, estas pocas semanas nos dan suficiente material para saber que no es cierto. Como veo las cosas en este momento, no es cierto. Si hay una verdad, es una gota de verdad, no es un océano de la verdad. Sin embargo, también vemos que toma tiempo. Toma tiempo. ¿No? Los hábitos que tenemos para etiquetar las cosas como malas, ¿no?, y enojarnos, es fuerte. ¿No? Es fuerte. Nos molestamos. Pero al menos ya hemos empezado a identificar las señales, a reconocer lo dañino que es y querer trabajarlo. Esto es punto de inicio. Después de empezar a identificar dentro de nosotros cuáles son las señales, ¿no?, si me tensa la mandíbula, ¿no?, o si los puños, ¿no? ¿No? O aquí tengo una, como una sensación en el vientre, en el estómago, ¿no?, como ácido. Vamos notando. También vamos notando lo que nos estamos diciendo. No debe de ser. No debe de ser. Y esto es, ¿no?, no necesariamente identificar que no debe de ser, no necesariamente despierta una emoción de ira, pero esta percepción, y más nos obsesionamos con lo que debe de ser, ya sabemos, ya estamos creando estas condiciones, no debe de ser, no debe de ser, no, ya, naturalmente tiene su desarrollo, ¿no? Y si es una mente, la mente obsesiva, ¿no? No debe de ser, no debe de ser, no debe de ser. Bueno, así es, ¿qué hago? Como yo, así es, obviamente así es, ¿no? ¿Cómo nosotros nos conectamos con la realidad que hay? Y si el enfoque cuando vemos algo que no debe de ser, cuando vemos algo dañino, si nuestro enfoque es no debe de ser, no debe de ser, no debe de ser, o si nuestro enfoque es, ok, así es, ¿qué hago? ¿Qué, cómo reacciono emocionalmente? ¿No? ¿Y qué puedo hacer? Son completamente distintos, ¿no? Y muchas veces un asunto que podemos ir notando en la ira, en nuestra experiencia, en nuestra actitud cuando nos supera, es el asunto de control. Muchas veces la ira tiene que ver con un deseo de controlar, ¿no? Que si tomamos dos pasos por atrás, la premisa es debemos, nosotros debe de, nosotros debemos de estar en control. Debe de ser yo quien manda. Pues sí. ¿Quién va? Debe de mandar. ¿No? Esta es la actitud con la ira. ¿Cómo es que ella hace esto? Pero, ¿no? Ella debe de hacer lo que yo quiero que haga y no esto. ¿No? Y en general, otra vez mirando la percepción con la ira, es que vemos una persona, queremos que ella haga una cierta cosa, o nos habla de cierta manera, o nos trate de cierta manera, y no lo hace. Su conducta no está de acuerdo con mis deseos. ¿Y qué pasa? No es una mente que, ¿y qué está? No. ¿Cuál es la situación? ¿Qué le está? No, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su meta? Porque ella ve que sería mejor hacer esto. No, nada de esto. No. El tigre sale con sus estos. ¿Cómo se llama? Garras. Garras. Garras. Con sus garras, ¿no? La premisa aquí es que, ¿no? ¿Quién debo de controlar el mundo? ¿Quién debe de controlar el mundo? Tenemos esta idea, ¿no? Que el mundo sería mucho mejor si fuera yo el Dios mandando. Porque yo organizaría las cosas mucho mejor que lo estoy viendo ahora. Esta es la actitud básica. ¿Es cierto? Y si estamos en esta dinámica, ya perdimos control. Ya no tenemos control. No tenemos control de nosotros mismos. Cuando nos enojamos, es la ira que nos está controlando cuando nos enfadamos, ¿no? Ya lo vemos. Decimos cosas, esta grabadora la vamos a querer, ¿no? Tirar. No vamos a querer escuchar lo que nosotros mismos decimos, ¿no? Las proyecciones, las distorsiones, ¿no? Y las cosas feas que decimos, que si nosotros realmente estaríamos en control de nosotros mismos, no diríamos esto. Aun si pensamos que es cierto, no lo diríamos porque vemos cuál va a ser el impacto de decir esto. Ya vamos a tener otras 2 horas de discusión, ¿no? Y presentamos las cosas de una manera agresiva que sabemos que la otra persona nunca va a aceptar esto, ¿no? Para nosotros terminar esta discusión, tú tienes que admitir que tú eres básicamente el representante del diablo en el planeta, mientras yo, pues sabes, ¿no? No, ¿qué va a aceptar esto para terminar una discusión? Y aun si acepta, bueno, tienes toda la razón, eres tú el ángel, yo el diablo, no te vas a sentir satisfecho porque tú solo estás diciendo esto para terminar la discusión, tú realmente no lo crees. Y estamos, cuando tenemos realmente esta ira, estamos buscando algo de una otra persona que aun si nos diera, no lo confiaremos. ¿No? Creamos estas situaciones completamente imposibles y locas, locas. ¿No? Porque lo básico que estamos buscando es que el mundo consiente todos nuestros caprichos. Todo lo que yo quiero es lo que debe de ser, que deben de decir, deben de hacer, todos. ¿No? Todo debe de estar en el lugar donde debe de estar, me deben de mirar con no el lo que sea, el amor, el respeto, el no aprecio, la gratitud, cualquier no trato tú estás diciendo que tú necesitas para estar bien, que tú decidiste, son ellos que tienen el poder de darte. Y aquí ya llegamos al asunto. Tú entregas el poder a otras personas de tratarte en la manera en que tú piensas necesaria. Tú les cediste esto. ¿Cediste? Cediste esto, ¿no? Y ahora te enojas porque no te está dando lo que tú mismo cediste, ¿no? Y así cedemos las distorsiones de la ira, ¿no? Y esta idea de controlar, ¿no? Cuando en la ira estamos tratando de controlar básicamente la otra persona, insistiendo que nos habla como queremos, que nos mira como queremos, que nos trate como queremos, ¿no? Y aquí no estamos hablando de si es justo o no es justo, estamos hablando de la experiencia, de la actitud, para saber cómo manejarla. Y con esta mente de que yo, no, tú debes de hacer lo que yo quiero, ¿no? Estamos buscando control, porque pensamos que la otra persona aquí, ¿no?, tiene un poder, ¿no? Tiene el poder de hacerme sentir enojada, tiene el poder de no darme lo que yo necesito para estar bien. Tiene en sus manos lo que yo quiero y necesito. Esta es la actitud. Hay este apego por atrás. Esta visión de algo que necesitas y quieres del mundo y de esta persona, ¿no? Y buscas tenerlo, ¿no? Y vemos en los conflictos, normalmente los conflictos constituyen dos personas, cada una tratando de controlar a la otra. Y nadie queriendo, ¿no?, someterse. Pero mentalmente ya nos hemos sometido porque pensamos que es la otra persona que tiene el poder. Y no, esto no puede ser, ¿no? Y si miramos a la ira desde el punto de vista de control, llegamos a una verdad muy, muy triste. Que es que cuando tú estás enfadada, jamás vas a poder, ¿cómo vas a poder controlar a otros si ya ni siquiera controlas a tú misma? ¿Cómo es posible? Y además, esta energía de tratar de controlar aumenta todos los problemas, aumenta tu presión interior, aumenta la resistencia de la otra persona, que también está buscando control. Y tú estás diciendo, la única manera en que terminamos bien aquí es que me cedes el control, me cedes toda la razón. ¿Vamos? Pues ¿quién va a ir? Y si dicen que vamos, no vas a creer, ¿no? ¿Cómo vas a confiar esto? ¿No? Y por esto las peleas terminan tan insatisfactorias. Aún si vences, no vences. No hay satisfacción después. Y si miramos específicamente los niños, los hijos, nuestros hijos, los niños, cuando ellos se enojan, ¿qué nosotros hacemos? Si están teniendo arranque y tirando cosas, si están con ira, ¿qué hacemos? Sí, nosotros aplicamos fuerza superior, ¿no? Indicamos, ajá, ¿sí? ¿Quieres controlar? Mira, ¿quién cae aquí? Tiene la fuerza superior, ¿no? Y esto es completamente dañino para los niños. En vez de ayudarles a saber que tienen ellos mismos, sí, tienen maneras de ver lo que están sintiendo, de mirarlo, ¿no? Y de manejarlo. Tener la confianza de que si tengo una emoción, lo puedo manejar. No lo tengo que ocultar, no lo tengo que suprimir o reprimir, ¿no? Y los niños, cuando estas situaciones suceden, se ponen muy tristes. Se ponen muy tristes, ¿no? Porque tú, como el padre, en vez de ayudarles, les superaste con fuerza superior, ¿no? Así que esto es todo lo que vamos aprendiendo ahora, nosotros mismos, cómo mirar las emociones, cómo identificarlas, cómo mirarlas, cómo entender su juego y cómo aplicar razonamiento para desconstruirlas. Todo esto podemos compartir de manera adecuada, como que le corresponde a su edad, a los niños. No de manera intelectual, pero al menos empezando, ¿no? Que las peleas no se terminan porque una persona con más fuerza vino y te detuvo. Tú mismo tú puedes detener, tú mismo, ¿no? Y aquí vemos también el problema con la manera como normal, o la manera en que normalmente controlamos supuestamente las emociones. Normalmente controlamos las emociones no controlando las emociones, controlando la conducta física y verbal, ¿no? Sí, controlamos, sí, sí, supuestamente estamos bien, ¿no? Controlamos los gestos, la violencia física y verbal. Logramos hacer esto, digamos, ¿no? Ojalá. Llegamos y se dice que ya, ¿no? Esta persona ya se sabe controlar. ¿No? Esto nos indica una cosa muy importante que debemos de notar, que nuestra mente tiene la capacidad de detener un huracán, ¿no? Lo detenemos dentro de nosotros y causa mucho daño adentro. Pero tenemos la capacidad, esto es la fuerza de nuestra voluntad, que sí, aunque tenemos este huracán adentro, seres humanos, nosotros tenemos la capacidad de guardarlo adentro, que no explota por afuera, ¿no? No estoy diciendo que es cosa buena, simplemente estoy diciendo que esto indica, tenemos mucha, mucha fuerza interior. Necesitamos conjuntar esta fuerza con inteligencia, Y sí, está bueno que no dejamos salir por afuera toda la agresión que tenemos. Es un primer paso, un paso. Pero si mantenemos dentro de nosotros, con la fuerza de esta voluntad, que yo no voy a decir esto, aunque sí sería completamente correcta y sería la verdad, pero no lo voy a decir. Si aplicamos esta fuerza encima de la fuerza de la ira, la destrucción interior es fuerte. Y sí sabemos, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿cómo dice? Suelta es adrenalina. Tenemos la adrenalina aquí, se sube la respiración, el corazón se sube, estamos listos. Incluso en los músculos están listos para correr o pelear. Todo esto está pasando en nuestro cuerpo mientras estamos enojados. Todo esto. Y sin embargo, nos detenemos de acciones físicas. Pero todo esto está adentro, girando, toxificándonos, comiéndonos desde adentro. Sí, tenemos muy buena fuerza, pero no tenemos mucha inteligencia en este manejo. La práctica de que vamos cultivando para oponer esta, no la fuerza, no estamos oponiendo fuerza, estamos oponiendo la estructura. Estamos trabajando todo, la ira en todos sus aspectos, no solo en sus síntomas. Esta práctica es la práctica de paciencia. Y paciencia no es suprimir, ¿no? O reprimir, ¿no? Que son maneras conscientes o inconscientes de, ¿no? Embotellar el huracán dentro de nosotros. Sino la paciencia es una aplicación sabia de razonamientos. Es una aplicación sabia de razonamientos para qué, para disolver la ira, disolver. Pero la paciencia, la práctica de paciencia en el budismo es más amplia que solo esto. La paciencia es el entrenamiento en poder mantenernos ecuánimes frente a cualquier dificultad nos surge. No solo la dificultad de que las cosas no son como pensamos que deben de ser. No solo mantener nuestra ecuanimidad frente a, ¿no?, crítica, frente a, ¿no?, cualquier, ¿no?, la persona que decimos 10 veces de poner el café a tal y tal hora y lo pusieron a tal y tal hora. Cualquier dificultad surge, sabemos mantenernos ecuánimes. Y tener la capacidad de mantenernos ecuánimes, no importa qué nos está sucediendo, cuáles condiciones se están surgiendo en nuestro alrededor, nosotros sabemos cómo mantenernos bien. Y no es nada pasiva, es una aplicación activa continuamente. Estamos continuamente equilibrándonos, equilibrándonos, ¿no? Usando continuamente nuestra sabiduría, ¿no?, para mantenernos en este estado. Y es una fortaleza increíble. Es mucha fortitud interior, ¿no? Cuando hay una crisis, Estos son los momentos en que tú ves, cuando hay un crisis, ¿no? ¿Quiénes son las personas que se deshacen, derrumban, ya, ¿no? Van saliendo, corriendo, gritando, mientras hay otros que no, que están, ok, ¿qué hacemos? ¿No? La salida, aquí vamos, ¿no? Uno necesita mucha fortitud para mantenerse bien en estas condiciones. Y con una buena práctica de paciencia, tú vas a ser la persona con esta fortitud de no perder su ecuanimidad interior, de no perder su perspectiva, de no darse superar por cualquier situación surge. Y el entrenamiento en paciencia empieza con situaciones triviales, los pequeños. No empezamos, ¿no?, tratando de mantenernos ecuánimes en sismos, ¿no? Bueno, si hay un sismo puedes empezar ahí, pero si no hay, lo buscamos. Excepto iluminándonos o teniendo logros que hacen que la tierra hasta se mueva. Que identificamos, y es la misma, básicamente la misma dinámica como identificando personas que nos molestan un poquito para ir, ¿no?, trabajando con esto. No empezamos con las personas con quienes estamos en conflictos. Empezamos con las personas que veo a esta persona y no, es que me molesta. Siempre hace las cosas de tal y tal manera, o hace las cosas, no importa cómo las hace, ¿no? Y simplemente vas usando estos encuentros ligeros. Con la paciencia es igual, pero no solo necesitamos personas molestas, puede ser una situación, ¿no? Puede ser que estamos aquí en silencio, en el retiro, y siempre hay personas, ¿no?, que no, quizás no te hablan, pero te tratan de comunicar de distintas maneras, ¿no? No debe de ser. Aquí viene esta voz, ¿no? Entonces, sí, es cierto, no debe de ser. Sin embargo, esto es la oportunidad de mantenerte ecuánime, ¿no? Y si la otra persona no puede mantenerse en este silencio, es causa para compasión. No es causa para agresión. ¿No? Tú sabes los beneficios que tú estás recibiendo y tú también sabes que estar siempre mirando adentro no es tan fácil. Tú sabes qué implica hacer esta práctica. Y cuando ves otras personas que no pueden estar con ellos, necesitan, ¿no?, o esta agitación, o lo que, como tú quieres interpretarlo, puedes buscar maneras de verlo de otra perspectiva, de conectar bondadosamente y no agresivamente, ¿no? Cualquier situación, cualquier, ¿no?, buscas las maneras de desconstruirla, usas tu lógica y usas esta fortitud que ya tienes, ¿no? La capacidad de mantener todo esto adentro es una capacidad. Déjanos usarlo de manera, ¿no?, útil, sabia. Para empezar con esta práctica, cuando estamos enfrentando estas situaciones triviales, problemas, no te prende el coche, ¿no?, no te prende la computadora, el internet no funciona. Cualquier situación que es muy, muy fácil de encontrar aquí, ¿no? Si te surge esto, ok, esto es mi momento de fortalecer mi fortitud, mi ecuanimidad, mi paciencia, ¿no? Y aplicamos toda la sabiduría que tienes. Esta es la impermanencia. En un momento está, en otro momento no está. Viene basado en causas y condiciones. Es impermanente. No hay garantía. Ni hay garantía que mañana me despierto por la mañana. Esta es la impermanencia. ¿Y cómo va a haber la garantía que haya internet, que el coche se va a prender por siempre? No, sabemos que un día todas esas cosas se van a acabar. La computadora, el internet, el coche y nuestra propia vida. Entonces, esto es nada más la realidad que estamos viviendo. No hay por qué derrumbarnos. Buscamos una solución si hay solución. Si no, no. Hacemos una sesión sin transmitir porque no hay internet. ¿No? Hemos tenido muchos problemas con el internet aquí, obviamente. Otro remedio es de no tomar las cosas tan personales. ¿No? Y aquí llegamos a lo que iba a ser el tema de la plática hoy, que era soltar los cuentos. Llegamos muy tarde al asunto. Pero aquí está, si nosotros miramos estas cosas que no deben de ser, ¿no? Normalmente las injusticias, ¿no? que sentimos, ¿no? La manera inadecuada que nos habla la suegra, la manera bla bla bla, ¿no? Todos estas cosas que nos molestan o no o más. Si no fueran conectados con nosotros, incluso si estamos mirando injusticia social, ¿no? Si está aquí en México nos enojamos. Si sucede en Ruanda, ¿dónde está Ruanda? Ni nos importa. ¿Por qué? Porque no tomamos este yo y lo pusimos aquí, en esto. Y si las cosas o el trato que nos enoja, si fuera con otra persona, ¿tendríamos que superarnos con emociones o tendríamos la posibilidad, ¿no? de evaluar, de identificar y quizás ¿no? de reírnos? Porque sí, muchas veces ¿no? las situaciones son ridículas. Son ridículas. Yo tenía una situación como completamente ridícula, sí. Hace años mi papá había fallecido, estaba manejando las finanzas de la familia y estaba mi hermano menor estaba en la universidad y yo estaba pagando y organizando todo esto. Es una situación que surge en la vida, ¿no? Y mi hermano era joven y no había tenido responsabilidades en la vida antes, ¿no? Y una persona conectada con la familia como persona complicada la preguntó algo sobre el dinero. Él dijo, no sé nada, no creo, no sé, ¿no? Y esta persona después me viene y me dice, me acusa de haber robado a mi hermano. Porque ella habló con él y había este dinero, ella sabía que había este dinero para él, pero no, él no lo había recibido. Hombre, tenía 17, 18 años, ¿no? Y como, ¿no? Y esta acusa, ¿no? Esta persona no era cercana, no me conocía bien. Y era tan ridículo, tan fuera del contexto, tan fuera del contexto, que sí era causa de risa. Y yo me tenía que detener de no reírle en la cara porque se iba a escalar la situación, pero era completamente ridículo. Y era como, ¿no? Completamente ridícula, ¿no? Y muchas veces, ¿no? tenemos esta opción de decir, mira, esto es ridículo. Me estás gritando porque yo me puse mis zapatos en este lugar. Me estás, esto es una situación ridícula. No, no te ríes con esta persona. Pero es simplemente para decirnos que como donde nosotros cuadramos estas cosas, donde nosotros decidimos cuadrar las situaciones, cómo nosotros conectamos, cómo nosotros contextualizamos, ¿no? Las cosas decide, nos enojamos, nos reímos, ¿no? En esta fase de mi vida tenía una identidad muy fuerte de que yo fuera quien estaba cuidando. Esto era para mí muy claro, ¿no? Esta era una identidad que yo construía. No es que yo les realmente cuidaba. En un cierto aspecto sí, pero no por completo. Pero esto era la identidad que yo estaba guardando. Y por lo tanto lo que ella me dijo era como, ¿qué hago? No tengo dónde poner esto, como, ¿no? Era ridículo, fuera de lugar, ¿no? Y lo comento porque indica el poder de los cuentos que nosotros nos decimos, ¿no? Y nosotros, si miramos bien qué es una vida humana, de una perspectiva podemos decir, una vida humana es una sucesión de causas y condiciones que se están cambiando todo el tiempo, una variedad casi infinita de experiencias, ¿no? Tenemos una diversidad de sabores, ¿no? De sabores de experiencias, ¿no? De emociones, de comida, en todos los sentidos, ¿no? Viajamos en distintos lugares, tenemos muchas impresiones, mucho, ¿cómo decir? Input. Tenemos muchísima información, ¿no? Tenemos, ¿no?, experiencias muy variadas, ¿no? Salimos de la casa, ¿no? Una persona nos saluda, otra persona quiere que estacionemos el coche donde él está cuidando, nos llama, ¿no? Otra persona nos mira con agresión, muchas personas ni nos hacen caso porque se están apurando, una persona está tocando el buzón fuerte para llegar, ¿no? Otra persona nos abre la puerta mientras entramos en la oficina, unas personas no nos saludan, otras personas no nos saludan. Y entre esta variedad de encuentros que tuvimos en una hora, ¿qué es que te cuenta? ¿Dónde tú conectas emocionalmente? Tú conectas con las personas que te saludaron, ¿no? Y esta persona que estaba, ¿no?, llamando para, ¿no?, poner tu auto aquí, que quiere cuidar tu auto, y las personas que te abren la puerta y que te saludan y te preguntan cómo estás. ¿Conectas con esto? ¿O otra vez me están tocando el buzón tan fuerte y esta persona ni me saludó? Depende de ti. Y aquí llegamos al epicentro de la filosofía budista. Al epicentro, que es la vacuidad, que nos decide, nos dice que es nuestra mente construyendo nuestras experiencias, porque la información que tenemos es infinita. Como nosotros lo dividimos, es lo que decide. Nos podemos identificar como personas culpables, terribles, sucias, o como personas infinitamente bondadosas, ¿no? Poco a poco manifestando un potencial sublimo. Sublime. O personas malhechores, pecadores. Tenemos ambas identidades, ¿no? Y cualquier situación ¿no? Cualquier acontecimiento está basado en causas y condiciones que se juntaron, y estas condiciones se juntaron por otras causas y condiciones. Y si queremos mirar muy bien una situación, debemos de mirar de todos lados para entender qué está pasando y por qué. Sin embargo, no podemos hacer esto porque el contexto es infinito. Estamos aquí en este retiro por millones de causas y condiciones que se juntaron, incluyendo el nacimiento del Buda hace 2500 años, incluyendo esto. Esto forma parte del contexto. Y como nosotros escogemos entre nuestras experiencias qué cuenta, qué no cuenta, depende de nosotros. Depende de nosotros. Y creo que para explorar bien es la manera en que los cuentos que nos contamos funcionan para fortalecer la ira, para mantener resentimiento, para justificar rencor. Creo que lo debemos de dejar para la semana que viene, ¿no? Porque sí, es terreno muy rico para nuestra práctica y muy interesante. Pero para prepararnos para este trabajo en la semana que viene, quizás para esta semana nos propongamos algunas tareas. Una es en las situaciones que surgen, de tratar de entrenarnos, de preguntarnos primero, ¿qué yo quiero sentir aquí? ¿Cómo yo quiero ser aquí? En vez de lo que normalmente es nuestra primera pregunta, ¿qué yo debo de hacer aquí? ¿No? En vez, antes de actuar, ¿no? Conectamos, ¿no? con nuestras metas, que son trabajar las reacciones emocionales y pensar en la persona que queremos ser antes de actuar. Y muchas veces cuando surge una situación, la primera es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues antes de reaccionar, ¿cómo yo me quiero sentir aquí? ¿Cuáles son las cualidades y emociones que estoy tratando de cuidar y cultivar? ¿Y cómo quiero ser ahora? Nos podemos preguntar más detalladamente, ¿quiero estar tranquila o agitada? ¿Me quiero sentir con confianza o ¿no? enojada? ¿Cómo quiero sentirme ahora? Y solo después vamos analizando qué vamos a hacer. El otro es de empezar a escuchar los cuentos que te vas contando. En esta, desde este punto de vista, nuestra vida es como una, ¿no? Tenemos toda información, nosotros vamos escogiendo y decidiendo qué forma parte de mi vida, qué no, ya no me recuerdo, ¿no? Y si el gran narrativo de nuestra vida es un narrativo de, ¿no? de que la gente me trata mal, me habla mal, entonces las personas que te sonríen no cuentan, no forman parte ya de tu realidad. Pero lo que sí ves es, mira, esta persona, mira, sí, yo sabía, así iba a ser y ahora así era. ¿Viste? Mientras lo que ves es lo que cabe en el cuento. Y como buenos dramaturgos, vamos escogiendo los detalles que van a dar la prueba de que este carácter es así, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? La tarea es de escuchar los cuentos y preguntarte, ¿cuál es el papel que tú, como el dramaturgo de tu propia vida, te estás escribiendo? cuando estás teniendo estos momentos de ira, ¿no? ¿Cómo esta situación nutre tu cuento, tu narrativo grande? ¿Está claro? Narrativa. Narrativa. Sí, pero ¿está claro? Sí. Sí. Ok, muy bien. ¿Tienen sus tareas? Sí. Que aprovechen. Nos vemos pronto. Gracias.